Bienvenidos todos y todas a esto que es de una hermosa tarde de viernes que nos ha tocado el día de hoy. Al fin, debe ser el segundo día, ¿no, Meli? Que nos toca. Te viernes, esperaba que llegaras. Esta primavera. Te esperaba primavera. Sí. Ahora sí. Ahora sí. No nos podemos quejar. La verdad. Mi nombre es Alberto Lescano. Estoy acompañado de Melissa Biuret, quien es mi compañera, además es mi co-conductora. Y el equipo de Urna, como ya saben ustedes, está integrado por Lucía Argemi, quien es nuestra productora, acompañada por nuestra operadora de acá de la casa de Red Rises Rock, quien es Mayra Peñalba. Van a estar, como siempre, nuestros compañeros y nuestros columnistas, Celeste Álvarez y Belén Robledo. Por esta oportunidad, y también le mandamos un gran saludo, el licha Lisandro Portilli no se va a encontrar. Un desperfecto técnico con muelas de juicio, pero nada grave. Así que, licha, te mandamos un gran saludo y esperemos que obviamente nos estés escuchando. Por supuesto que vamos a dedicarle el programa enteramente a nuestro buen amigo licha y a su muela. Bueno, vos seguramente que estás ahí tirado al sol en la plaza, nos estás escuchando por la 100.7, por la 88.9. O si estás en tu casa, ahí en el patio, en la compu, nos estás escuchando por FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Si querés conocernos, podés entrar a facebook.com/deurna y ahí enterarte quiénes somos, qué hacemos y en qué andamos, o a través de Twitter, @de_urna. Esas son nuestras parroquias. Urna. Urna. Me gustó hacer. Séptimo programa, mitad de temporada de nuestro ciclo universitario de prácticas profesionales. Correcto, tal cual. Nosotros somos Urna y así comenzamos. Allá en la vía se dan, para verte y playar. La vieja le gusta murmurar. Allá en la vía se dan, te dicen. Allá en la vía se dan. Dale que comenzamos y ya estamos con nuestra compañera Belén. Como teníamos el sobrenombre, que hay que repensarlo, me parece. La mugre informativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sucede algo? Allí está, es la mugre informativa. Sí, señor. Bueno, bienvenida Belén. Hoy, ¿qué temática hemos de compartir con la gente que nos está escuchando? Bueno, estamos a tan solo 48 horas de las elecciones. Correcto. Así que podríamos repasar qué es lo que hay que saber a la hora de entrar al cuarto oscuro. Dale. ¿Te parece? Sí, está muy bueno. Fundamental. Pero me parece que por ahí es mejor escuchar a alguien que va a estar presente todo el día, este domingo 25. Ajá. Tenemos en línea a Lucía Portilli. Hola, Lucía, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho. Bárbaro. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué te contás? ¿Cómo? ¿Cómo andas, Lucía? ¿Nos escuchás? Sí, ahí te escucho bien. Ahí está. Mi nombre es Alberto. Quería preguntarte que, bueno, vos vas a ser presidenta en la mesa para estas elecciones, ¿verdad? Sí, voy a ser presidenta. ¿Y qué onda? ¿Cómo te preparás para el domingo? Mentalmente, psicológicamente, bastante, más que nada. ¿Nerviosa, imagino? No, ya fui en las PASO, así que ya sé cómo funciona todo, así que en realidad preparada, hacer que va a ser un día cansador y ajá. Y nada, con todo lo que conlleva. ¿Vos sos presidenta de mesa por voluntad propia o te llegó la carta a tu domicilio y te dijeron, bueno, mira, en las PASO y en las generales te toca estar ahí? No, por voluntad propia me ofrecieron la oportunidad y nada, no me pareció como interesante la experiencia. Perfecto, Melissa te habla. ¿Cómo andas, Lucía? Hola, ¿cómo estás? Para, tal vez algunos no saben, ¿cuál es tu función específicamente como presidenta de mesa? Sí, mi función es recibir los DNI, tengo un padrón propio y ajá. Nada, ir marcando los que van votando y entregarles el troquel y entregarles el sobre para que entren al cuarto oscuro. Bien, y nada, además... Y controlar, digamos, la transparencia, digamos, entre los fiscales y las boletas. Bien. ¿Qué fue lo más extraño que te pasó en tu experiencia anterior? ¿Algún votante medio extraño que se te haya presentado o algo así? Sí, lo más extraño que me pasó fue, vino una mujer bastante joven para mí y que me resultó ser analfabeta, digamos, como que no entendía cómo era todo el proceso de la votación. Me entregó como un papel, ¿no? Como que con miedo, y me como que no sabía qué hacer, y nada, tenía sus datos, me dio con su DNI, y nada, le decían a quién votar, viste, digamos, tenían la fotito de la boleta que tenía que votar, y como, nada, los manejes, digamos. Bueno, está bueno justo que hayas traído ese ejemplo, ¿no? Porque en una situación así, ¿cómo debe proceder el presidente de mesa en esas consideraciones? O sea, ¿qué es lo correcto hacer? No, lo correcto mucho no podía hacer. Yo le entregué el sobre, le expliqué cómo era, le dije, mirá, ahora cuando salga el otro votante vas a entrar y tenés que meter la boleta en el sobre. Pero no le podía decir que a quién votar, ya estaba como básicamente sugerida la señora, la mujer, digamos, y nada, cuando salió me dio el sobre y le expliqué nada, que ella tiene que meter el sobre en la urna y que yo no tengo que hacer nada al respecto con su sobre, digamos. Controlé que fuera el mismo sobre que le di, porque ahí estuve atenta, porque capaz que a veces les dan en los sobres antes y esas cosas. Claro, sí, justamente te iba a preguntar sobre eso. ¿Hay muchas peleas con el resto de las agrupaciones? ¿Cómo se desarrolla la jornada? No, sí, hay bastantes peleas. Yo soy de una escuela en Villa Elisa, incluso, ¿viste? No estoy en el centro de la ciudad, pero se notan las peleas. Al principio de la jornada yo estaba bastante dormida, dormida de sueño, digamos, y nada, pensaban que nada, me podían pasar por arriba y se te quieren hacer los vivos de entrada de todas las agrupaciones, vienen, te hablan todos, y nada, a medida que fue desarrollándose la jornada, fui como marcándoles la cancha. Al final después se comportaron bien, pero al principio también se pelean entre ellos, que yo quiero entrar a ver si están mis boletas, que yo también, y nada, uno tiene que ser firme y decir, bueno, se entra cuando yo digo, no todo el tiempo, porque además los votantes se fastidian, ¿viste? Claro. Y se hace todo más lento. Sí, imagino que hay que estar atento. Claro, aparte que como que en las elecciones pasadas, las PASO, había llovido y la gente como que estaba demasiado alterada un poco por el procedimiento, y además porque, bueno, el clima también afectó, digamos, un poco el ambiente. Claro, el clima que estaba lluvioso, justo, bueno, el aula donde yo estaba, daba como adentro, pero las demás aulas no, así que se volvió todo un quilombo cuando se largó a llover un poco, así que bueno, fue como medio la complicación. Bueno, muchísimas gracias entonces, Lucía, por atendernos, y esperemos que tengas una buena jornada para las elecciones. ¿Alguno quiera acotar algo más, chicos? No, ahora en cuanto cortemos la comunicación con Lucía, que le agradecemos que nos haya atendido, sabemos que estaba cursando justo en ese momento. Sí. Vamos a ir con lo que hay que saber para el momento de votar. Bueno, gracias, Lucía, por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. La juventud está perdida. Recalculando. La encontramos. Está en Raíces Rock, de Urna. La obra política llegó al 88.9. La encontramos y acá está. Muy bien. Novedades artísticas del universo urnero. Muy bien. Veníamos hablando justamente hace un ratito con Lucía, que nos comentaba cómo es la cuestión de presidir la mesa y los inconvenientes que se presentan. Pero hablemos ahora un poquito de el procedimiento de votar. Bien. Para empezar, sí. Si querés saber dónde votás, en qué escuela, en qué mesa, puedes consultar esto en la página www.padrón.gov.ar o te acercás a la Secretaría Electoral de tu distrito y ahí te pueden informar. Entonces vos ya sabés básicamente en qué escuela, en qué mesa vas a votar. Correcto. Bien. Si no votaste en las PASO de agosto, no podés votar ahora, pero si justificaste la ausencia, no perdés ni el derecho ni la obligación de participar. Ajá. O sea que si vos justificaste, fuiste a la comisaría, dijiste, mire, yo no pude votar, ahora sí podés, si estás en condición. Claro. Bueno, quedan exentos de votar los menores de 18 y los mayores de 70 años. Y quienes estén a más de 500 kilómetros de su lugar de votación. No. Estos son los que deben justificar. Recordemos que los chicos entre 16 y 18 años pueden votar si es que desean hacerlo. Correcto. No están en es voluntario y no obligatorio. Exactamente. Bueno, no vayan con remeras partidarias el domingo. No. Si, dentro de lo posible, traten de no ir con una banderita, con un pin, no sé, una mochila que indique nada. Y sí, porque anuncian que sería voto cantado. Claro, tal cual. Se puede votar con cualquier documento nacional de identidad, mientras que sea el último que tengas. Es decir, que si vos fuiste, hiciste el trámite y tenés la tarjetita nueva, el DNI nuevo, sí. No puedes ir con el verde, ese que te sacaban la foto a los 8, después a los 17. Terrible. No. O sea, el último que tengas es el último que vale. Menos mal, porque sería espantoso, yo no lo verdad. Bueno, y lo más importante, ¿qué es lo que vamos a elegir? Vamos a decidir quién va a ser el próximo jefe de Estado, ajá, el vicepresidente. Se elige una cantidad de 24 senadores y 130 diputados nacionales, sumando los 43 legisladores del Parlasur. Correcto. En total, presten atención a este dato. Sí. Hay más de 32.037.000 argentinos y argentinas que estamos habilitados para votar. Y dentro de esa enorme cantidad de gente, 875.000 son los correspondientes al voto joven. Los chicos entre 16 y 18. Bien. Forman parte de ese grupete. ¿Qué es lo importante? Si ninguna fuerza saca más del 40%, uh-huh, con diferencia de 10 puntos por encima de la segunda, sí, habrá balotaje, segunda vuelta, y vamos a poder elegir la figura del presidente y el vicepresidente. En el balotaje solo se decide eso, básicamente. Correcto. Y no sé, hay varias encuestas que dicen que es muy posible que haya un balotaje. Incluso los candidatos, en algunos de ellos, en sus spots, apuntan directamente a eso. Claro. A la segunda vuelta directamente. Muy bien. Así que vamos a ver qué pasa. Desde este espacio, como siempre dijimos, vayamos todos a cumplir nuestra función como ciudadanos, a votar. Nuestro derecho cívico. Nuestro derecho cívico. Muy bien. Me gustó esa mejor definición. Y nosotros vamos con un tema, el primero del programa, para extendernos un poquito y entrar en buenos aires. Como siempre, te acompañamos desde acá, desde Deurna, de 5 a 6 de la tarde, con bandas platenses, en este caso Río y Moscas, de El Gato de Pavlov, de su primer disco, Ópera Lumpen. Un muy buen tema con tintes de la banda Árbol, para los que les gusta. Y ahí va. Vení, vas a ver cómo te la pegó. Parece mambrú con ese pelo. Y toda la que... ¿Vas a escuchar el programa? De Urna. Sigue el mundo girando como la piedra que es. Y va a parar porque sí. Siguen los monstruos buscando un lugar donde exprimir el cielo, donde tragar el frío sudor. Bañas en el río de lo espiritual, flota el hedor y te va. Son ladrillos que edifican los dosos beneficios de los vampiros de la luz. Y las moscas vuelan en sentidos que no sospechas, quizás nunca lo sabrás. Pero irán a mostrarte tras los templos de un antiguo amor, hoy muerto por lo que odias. Pensás que se cura el mundo con solo respirar. Tu anticuerpo vende el segundo de toda publicidad. Sigue el mundo girando como la piedra que es. Y va a parar porque sí. Siguen los monstruos buscando un lugar donde exprimir. música nacional, lo más importante de la semana. Regresamos de nuevo, estamos al aire y continúa Abel con nosotros. Pero antes, pasemos las redes sociales para recordarles a todos que aquellos interesados en nuestro programa o si no en toda la programación con la cual cuenta la estación de Radio Raíces Rock. Bueno, en cuanto a eso último, la programación y demás noticias y cosas que rodean a esto que es Raíces Rock, pueden entrar a la página fmraices889.blogspot.com.ar. Allí también, si le dan play a escucharnos en vivo, nos tienen ahí al aire, me estás escuchando en este momento, capaz porque recién le diste play. Y si no, nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada 88.9. Para conocer el programa en específico, tenemos todas redes sociales, facebook.com/deurna y nuestra favorita, la más usada, Twitter, @de-urna, donde además compartimos un montón de noticias que tienen que ver con lo que es este programa, que es Deurna. Muy la hora política. Muy bien, Bel. ¿Escuchas ilegales? ¿Espionaje? ¿Qué es todo esto? No sabemos. En realidad, creo que nadie sabe. Nadie se enteró. Las que saben son Patricia Bullrich y Laura Alonso, ambas parte del equipo de Cambiemos, de Macri. Ellas denunciaron que habría más de 200 personajes públicos que estaban siendo espiados, investigados por la ex CIDE, ahora Agencia Federal de Inteligencia, bajo la orden del Gobierno Nacional. Presentaron el listado de los supuestos espiados y dijeron que tenían data sobre la intercepción de teléfonos, de mail, de mensajes de WhatsApp, mensajes de texto. Muy extraño. Les propongo que escuchemos lo que decía la diputada Patricia Bullrich y después seguimos con el tema. Con Laura Alonso hicimos dos denuncias. Una denuncia en la ciudad de Buenos Aires porque una de las sedes de la CIDE, de la ex CIDE, en San Juan y Entre Ríos, es el lugar desde donde se están haciendo las escuchas, y otra de las sedes, que queda en el CIPEFA, que queda en Villa Martelli, en la calle Sufriategui, es desde donde se están haciendo las otras escuchas, y por eso hicimos también una presentación junto con el listado en los tribunales de San Isidro. Esta es una lista que sin duda que tiene un punto que es la investigación alrededor de todo el caso Nisman, porque están todos los familiares de Nisman, las personas que están alrededor de este uso por un lado, y luego por otro lado periodistas, políticos, jueces y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que sin duda para el gobierno son los sectores que más han tenido posiciones críticas respecto a ellos. Por supuesto que está el candidato a presidente Mauricio Macri y otros candidatos más que también están investigados. Pero esta investigación, les quiero decir, que es sobre WhatsApp, sobre mails, sobre teléfonos, sobre computadoras personales. Es decir, que es un seguimiento y un almacenamiento de datos. Bien, ahí escuchábamos a Patricia Bullrich, que radicó una de las denuncias que quedó en manos del juez Casanello. Este juez luego habló con la prensa, dijo que ni Alonso ni Bullrich habían ratificado la denuncia ni que presentaron las listas que se viralizaron por todos los medios, pero inmediatamente después de eso, ellas fueron de vuelta a los tribunales y ratificaron la denuncia. Correcto. Entre los supuestos investigados estaban desde los miembros de la Corte Suprema hasta Luciana Salazar y Jorge Rial. El nivel de que maneja es que si es nuestro James Bond es importantísimo, es saber lo que está haciendo Luli. Claro, en todo momento. Terrible. Sí. Tinelli, que fue uno de los investigados, dijo que iba a poner a sus abogados a investigar porque a las personas que formaban parte de esa lista como que no les cayó nada bien esto. Pero desde el oficialismo fue el mismo Scioli quien se refirió al tema. Dijo que esta misma situación salió en la tapa de los diarios 4 años atrás, justo antes de las elecciones de 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner ganó por segunda vez la presidencia. ¡Qué casualidad! Claro. Justo. El tema son las noticias bomba en este momento, en este marco. Tal pero bueno, una noticia es una noticia. Se están tirando con de todo, de un lado y del otro. También Aníbal Fernández dijo que esto era un invento de las diputadas y que primero tenían que fijarse que su jefe estaba siendo procesado por escuchas ilegales. ¡Apa! Entonces como que es una guerra de te tiro, me tirás, y así sucesivamente. Uh-huh. Nada, es que pasa esto justo días antes de las elecciones, salen estas denuncias que no salieron en todos estos años. Claro. O sea, además es como muy extraño. Igual desde el gobierno dijeron que iban a ponerse a disposición para investigar, que si había que allanar lo que haya que allanar lo iban a hacer. Veremos qué pasa. Capaz que ahora después del domingo no se habla nunca más. Lo más probable es que suceda eso. Viste, si es que como algunos aseguran, algunos de los sectores, nada, vamos al balotaje y la seguimos. Tal cual. En fin. Por último, si les parece, refrescamos lo que es la CIDE, porque estuvimos diciendo CIDE, Agencia Federal, y en realidad Dale. Puede ser que no sepamos. Me parece muy bien. Paren las orejas. La CIDE es la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, que se disolvió a principios de este año y pasó a ser reemplazada por la Agencia Federal de Inteligencia. La CIDE fue creada durante el gobierno de Perón, en los años 40, y tenía distintos objetivos, especialmente contribuir a la formación de una estrategia de inteligencia nacional que permita llevar adelante los asuntos del Estado. Bien. Muy bien. Eso. Muy bien. Hemos intentado esclarecer un poquito la noticia que se dio a conocer. Gracias por traernos la data, Bel. Y nosotros continuamos con otro tema. Veremos si esto sigue adelante y si se llega a saber qué es lo que está sucediendo con este supuesto espionaje. Nos vamos nosotros, sí, a escuchar el segundo tema de la tarde. Estamos hasta las 6, pero antes vamos a escuchar un tema de Norma, banda platense, banda legendaria, que ahora se está tomando un respiro después de más de 10 años de estar tocando. Vamos a recordarlos porque los extrañamos y vamos a escuchar Cenizas. Enseguida volvemos con más de Urna. Veo cómo se queman, cómo se van, mis amigos se queman, las pieles, los cuerpos. Suma la muerte, me quema la vida, me quema el recital. Me siento dormida, te escucho perdida y ya no volverás. Nada que hacer de tus cenizas, mi llanto rotará y no quedará más que un escenario con almas perdidas. De tus cenizas y llanto brotará y no quedará más que un escenario con almas perdidas, almas perdidas. Veo cómo se queman, veo cómo se van, mis amigos se queman, las pieles, los cuerpos, viendo este recital. Me sumo a la muerte, me quema la vida, me quema el recital. Te siento dormida y te escucho perdida y ya no volverás. Nada que hacer de tus cenizas y llanto rotará. No quedará más que un escenario con almas perdidas. Nada que hacer de tus cenizas y llanto rotará. No quedará más que un escenario con almas perdidas. Almas perdidas. Almas perdidas. Nada que hacer de tus cenizas. Mi llanto brotará. No quedará más que un escenario. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. We'll be right back. Muy bien, estamos aquí con Celeste Álvarez, que nos ha traído un tema que la verdad preocupa, pero este caso es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante violento para con las mujeres. Claro. ¿De qué se trata? Bueno, el 2 de octubre fue el Día Internacional de la Lucha contra el Acoso Callejero. Ajá. Y no pasaron ni 3 semanas que se dio a conocer la noticia de un hombre de 30 años que se estaba tocando, digamos, en pleno viaje de la línea A del subte. Esto es una conducta, digamos, machista. Enfermiza. Claro. Muy enfermiza. Que no es la primera vez que pasa y va a seguir pasando seguramente. Y se dicen, según estadísticas, que hay 10 casos por mes de exhibiciones. Ajá. Y en el 2014, 162 denuncias de mujeres que fueron violentadas de esta manera en los subtes o espacios públicos. Mm. Bueno, este hombre que se estaba en el subte. Sí. Quedó detenido por exhibiciones y la pena es de una multa de 1.000 a 15.000 pesos. Y fue detenido y después de un día y medio fue liberado. ¿Un día y medio detenido nada más? Claro, sí, pero tiene una causa que es que lo están investigando, que es por abuso sexual simple. Sí. Y es un delito que tiene entre 6 meses a 4 años de prisión. Igual lo de la multa, por ahí no sé si se va a poder pagar porque es... La familia por ahí lo defendía de una manera que se nota que por ahí no tienen las necesidades. No cuentan con las, claro, con las condiciones para pagar. Pero igual quedó ahí, porque ya muchos casos quedó ahí porque no pagan. Ah. Digamos. Y muchas de las personas que tienen estas cosas se defienden diciendo que, bueno, no se pudieron aguantar en ese momento. Es como jugar un poco, ¿no?, con el equilibrio mental y justificar la acción, claro, me parece a mí, no sé. Y la mayoría de las mujeres también hemos sufrido, me incluyo, este tipo de episodios como apoyadas, miradas y acoso verbal. Uh-huh. Y en la Argentina en la actualidad no hay sanción con el piropo. El piropo que antes era, no sé, decirle algo lindo a una mujer, ahora es como una guarangada. Claro, sí. Y bueno, a raíz de esto se hicieron campañas. Digamos, perdón, que sí. Interfiera, pero digamos como que antes estaba visto socialmente como decirle algo lindo a la mujer, pero también eran guarangadas. Era. Y hoy es como se toma desde otro lado. Claro, sí. Sí. Bueno, a raíz de esto salieron campañas para mostrar, digamos, las diferentes facetas del acoso. Uh-huh. Y las mujeres empezaron a dar su testimonio y algunas de las agrupaciones, esa acción respeto, que lo que intenta es desnaturalizar el piropo. Y Verónica Lemmy es la ideología de esto. Y lo que una vez ella leyó en Facebook, que le dijeron los hombres que como que era muy exagerada. Claro, ajá, porque quería minimizar la situación, ¿no? Claro. Y ella le clásico. Contestó, claro, ella le contestó y le dijo, si te molesta leerlo, imagínate escucharlo. Ah. Entonces hizo una página en Facebook y empezó a subir imágenes y testimonios de personas que le han pasado algunas de estas cosas. Ajá. Bueno, y a raíz de esto, este año se presentaron 3 proyectos de Frente para la Victoria, de la diputada de la ciudad Liliana Alegre, la diputada Victoria Donda, junto a Humberto Tumini, Libres del Sur, y el legislador Pablo Ferreira, Seamos Libres. Esto, bueno, lo que hace es por las muchas denuncias que hubo sobre este tema. Ajá. Y lo que coinciden entre estos 3 proyectos es que ya es escarcelable que un hombre te diga un piropo en la calle. Mirá. Quieren hacer eso, digamos. Uh-huh. Aparte de multas o si no trabajos en la vía pública. Bien. Y a medida que por ahí es fuerte, digamos, el aumenta la gravedad. Claro, eso. La intensidad. Sí. Y también, bueno, y quedó ahí, y así que hay que ver cómo va la cosa. Cómo va evolucionando. Sí. Bien. Bueno, por ejemplo, en este caso yo lo que creo es que testigos de este tipo de situaciones somos cada una de las mujeres del país y del mundo. Porque a lo largo de toda nuestra vida en algún momento algo extraño de eso nos ha pasado. La diferencia es ver, bueno, cómo se toma y a partir de eso cómo se expresa y cómo se actúa a partir de eso. Una gran exponente de denuncias de este tipo de abusos y de todos los tipos de abusos del hombre es Mariana Pichot, que todo el tiempo está exteriorizando reflexiones que sí son extremas, así como le contestaban a esta chica en Facebook, que era extrema. Bueno, la violencia en general contra la mujer es extrema, entonces la respuesta va a ser extrema, es así. Claro, sí. Caminar con dignidad. Me sigue molestando los reproches, boludo, que chamullan en mi barrio, que tengo largo el pelo, que soy vago, que no tengo modales, que no encajo, que tengo los vaqueros por el suelo. Vení, vas a ver cómo te la pego. Vos pareces mambrú con ese pelo. Y todavía quejo que circules el círculo sagrado que nos une. Detrás del muro están todos reunidos, fumando y respirando lo prohibido. ¿De qué circuito hablar? ¿Qué círculo querés? Circunvalación, bajo la avenida, muy reconocida. Ay, nos vamos los dos, 2672, donde no hay respiro, mucho se ha encendido. Todo se evapora, ay, qué rico olor, gente repartida. Nos siguen acusando de matones, que somos quilomberos y vendemos. Y allá en la vida siglos trabajando, dando amor, a veces no reír, sin lugar en el tiempo. Estamos escuchando Orillas, estamos escuchando el tema Mujer. Orillas es una banda cubana formada en 1999 y separada en 2010. Y este es un tema bisagra para la temática de la que les voy a contar ahora. Y el fragmento también. Los machos del momento, a ver qué discurso van a elegir ahora. Cámbienlo al discurso y al accionar. El tema viene a colación por lo sucedido este miércoles. Sonia Morel Escurra, de 25 años, del barrio de Villa Elisa, fue encontrada muerta en su domicilio, donde vivía con su pareja y sus cuatro hijos, cerca de la 1:00 p.m. Fue encontrada debajo de un pelotero casero que había hecho su pareja, Oscar Daniel Raúl Ábramo, de 39 años. La situación fue un tanto... se estiró en el tiempo, ella estaba desaparecida hace más de 2 meses, no se la tomaba como desaparecida porque este señor, Oscar Daniel Raúl Ábramo, había dicho que lo había abandonado y se había ido de viaje a Paraguay, de donde ella es oriunda, así que esa era como la imagen que tenía el barrio en ese momento de la situación, una mujer que había abandonado al señor, el señor se estaba haciendo cargo de los cuatro chicos. Nada de esto era cierto y ella antes había denunciado en 2014 amenazas y también los vecinos del barrio. Es una más de las historias de violencia de cuyo muerte final se podría haber evitado si la justicia alguna vez tuviera en cuenta estos antecedentes, que son avisos muy comunes y son sistemáticos en los casos de violencia contra la mujer. Este caso salió a la luz, como habíamos dicho, la gente del barrio creía que la mujer lo había dejado, en realidad muchos descreían, pero bueno, ese era el discurso del señor, que ella lo había abandonado y se había vuelto a Paraguay. Pero bueno, después de amenazar a su prima, este señor, porque un perro había mordido a uno de los chicos, lo confesó en un momento, le dijo que pare porque iba a terminar como Sonia. Así que la familia en este barrio, cabe aclarar, ahí en Villa Elisa, en la zona de 18, entre 424 y 426, en este barrio viven todos muy juntos, entonces es como si vivieran un poco juntos, y viven varios de los familiares de este señor, que denunciaron nuevamente al 911 después de haberlo confesado que podía estar muerta esta mujer. Denunciaron nuevamente, pero ya había tenido denuncias porque es un hombre violento y que no solamente había atacado contra Sonia antes, sino que también contra familiares y en general mujeres. Ahora el señor quedó en prisión preventiva y se está abriendo una causa por homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por violencia de género. Esto tiene una sentencia de prisión perpetua. Como Mariana Grajales está fundida aquí la historia, pero una victoria no se ha logrado. Hay que seguir con fuerza y que todos luchen por lo amado, reivindicando a la mujer progreso, aunque sé que seguimos escuchando este tema de Orillas Mujer y seguimos contando sobre el caso de Sonia Morel Escurra. La causa que se le abrió a su pareja, Oscar Daniel Raúl Ábramo, todavía no está comprobada del todo que fue él el autor del asesinato, pero en las causas ya hay varias pruebas. No se sabe tampoco exactamente cuál fue el día donde la mujer murió, porque estuvo mucho tiempo enterrada, pero se presume que fue entre los primeros días de agosto. Y a la causa del homicidio doble se suma la evidencia de que la escondió, de que el cuerpo fue escondido, la llamada del 911 de la prima después de la amenaza, el testigo del primo de Oscar, que dice que era una persona muy violenta, la averiguación en la Dirección Nacional de Migraciones, que dice, donde se asegura que Sonia tenía radicación permanente en Argentina y no hay movimientos migratorios, es decir, ella no salió del país, no estaba en Paraguay, y varios testimonios. Algunos de los vecinos del barrio creían que era un pobre hombre abandonado, porque así lo había planteado él. Además, los familiares lo habían echado del barrio por ser tan violento, y él hizo el papel de desamparado. Entonces, bueno, algunos de los vecinos en sus testigos lo defienden, pero hay muchos también que dan cuenta de su violencia en actos repetidos. Y no menores testigos son sus dos exparejas, que lo habían denunciado también antes por reiterados maltratos y palizas. Nelson Paz, que es un vecino del barrio, decía que lo había visto golpeándola a Sonia con el cinto mientras ella estaba embarazada. Esto no es menor. Son muchos datos que ya tenía el poder judicial y el poder policial para saber que era una persona peligrosa y que estaba haciendo daño a su entorno y a las mujeres. Algo se podría haber hecho para evitar todo, no solamente la muerte, todo el maltrato y lo que conlleva. Bueno, recordemos que este femicidio de Villa Elisa forma parte de los tres femicidios en las últimas 36 horas. Uno fue a Liliana Gotardo, de 51 años, en San Miguel. Recibió un balazo de su ex marido, un suboficial del ejército argentino. Y Daniela Mazzaroli Paredes, de 27 años, de la localidad de Ranchos, también fue ahorcada por su ex marido, que ya tenía exclusión del hogar desde el 6 de octubre. No podía acercarse, pero bueno, igualmente se acercó y la mató, y también ahorcó al niño de 2 años, a su hijo, que por fortuna no falleció. Esto forma parte de los tres femicidios en las últimas 36 horas y de los más de 40 femicidios después de la marcha Ni Una Menos. No es un dato menor. Y bueno, estaba buscando música que tuviera que ver con esto, por eso elegí Orillas. Por eso elegí el tema Mujer, escuchamos un poquito más. Derechos directo al hecho, abusos sexuales, explotación de edades, corrupciones sociales, criminales. Como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia, pero una victoria no se ha logrado. Hay que seguir con fuerza y que todas luchen por lo amado, reivindicando a la mujer, progreso, aunque sé que para lograrlo hay un gran trecho. Te digo de ello. Cuando lágrimas tú llorabas, mamá calmaba pecho. Bueno, como les contaba, estaba buscando canciones y música, porque la música también refleja lo que nos está pasando y hay bastantes puntos de vista, así como los tenemos todos frente a estas problemáticas. Y algunos me parece que quedaron de antaño, algunos temas musicales de rock que hablan de una mujer que tiene que despertar, que tiene que tomar conciencia de que no tiene que ser maltratada. Creo que ese paso ya lo dimos hace mucho tiempo, y ahora el paso que viene muy de la mano de lo que canta Orillas, acompañando a la mujer en la lucha y en un plano donde tiene que seguir luchando para que esto no pase más y para que sean escuchadas las denuncias y los reclamos y la violencia tenga fin. Acá para conversar sobre esto tengo a mis queridas panelistas, a Celeste Álvarez y a Belén Robledo, y además a nuestro querido conductor Alberto Lescano. Sí, la verdad que lo que estás contando es tremendo, es terrible. Y lo cierto es que en el marco de la campaña electoral es necesario saber qué es lo que van a hacer los candidatos con respecto a esta temática, que nos da cifras tremendas. O sea, cada 30 horas una mujer muere asesinada en manos de su pareja, expareja, en manos de la violencia machista, básicamente. No hay otra forma de calificarlo. Lo que le quería comentar es que desde la campaña Ni Una Menos se está repartiendo una especie de volantes donde pueden encontrar información útil sobre números de teléfono, dónde poder llamar y encontrar ayuda, dónde denunciar. Bien. Que se van a estar pegando en las escuelas del país para concientizar a los, como decíamos hoy, somos más de 32 millones de personas las que vamos a ir a votar. Vamos a ser 32 millones de personas las que vamos a tener acceso a esa información. Podemos denunciar, podemos hablar, podemos ayudar. Sí. Sí, sí, además nosotros elegimos traer esta temática, además de porque nos preocupa por nuestra condición de mujeres y por nuestra condición de personas, porque es un tema que también atraviesa la política y del que tenemos que hacernos cargo. En su momento se tomaba como algo del hogar, como violencia doméstica, como algo que quedaba de las puertas para adentro, y no es un pequeño paso que esto pase a ser un problema social y político, porque lo es. Además de saber que mundialmente el universo, el mundo es machista. Esto va mucho más allá cuando se transforma en violencia de género, en ser violento en cualquier grado o nivel por la simple condición de tener al lado a una mujer. Entender también la cuestión, ¿no es cierto?, de que en este caso yo asumo la voz de masculina, que los hombres constantemente siempre fuimos responsables por haber manejado los poderes, por haber manejado el poder cultural y haber instalado este trato, ¿no es cierto?, este trato desigual para con las mujeres. Y entender también que a vos que nos estás escuchando, tenés una hermana, tenés una hija, una novia, tenés una mujer a quien sobre todo respetar. Y puede ser que alguna vez te haya sucedido que entre amigos siempre alguno se va de boca, se zarpa con la piba, pero hay que tener cuidado con eso. Empecemos a cambiar esas cuestiones porque derivan en estos episodios violentos. Y nunca te olvides, viejo, que puede ser o tu hermana o simplemente un ser querido cercano a tu familia. Un ser humano, nadie tiene que sufrir. Les quería recordar la línea telefónica gratuita para poder pedir información, orientación y asesoramiento en caso de sufrir violencia de género o de saber de alguien que la está sufriendo. Es el 144, pueden llamar ahí. Y si están en la ciudad de Buenos Aires, la línea telefónica gratuita es el 137. También existe la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pueden comunicarse al 4123-4510. Ahí van a saber cómo asesorar, cómo dar una mano. Bien. Bueno, y esperemos que las cosas empiecen de a poco a cambiar y eso que estamos remarcando, que la muerte es el paso final de una violencia que fue mucho tiempo avalada por el resto de la sociedad y que no, en todos sus niveles, decimos no y no es aceptada. Claro, y también marcar ese estereotipo de una mujer que porque sale a bailar, como fue el caso el año pasado de Melina Romero. Tal cual. Que fue a bailar. ¿Melina Romero era? No. Melina Romero. Sí, que fue a que tenía por ahí, dejó la escuela, que fue a bailar, que es cosa de su vida privada, no tiene que importar a los medios o a nosotros qué hacía con su vida, sino que la mataron. Tal cual. También dejar de lado esos estereotipos, se puede decir. También ser consciente de que es una lucha que ha avanzado, pero hasta dónde, si hace un año no más se culpabilizaba a la mujer por morir. Y que no solamente corran las noticias, sino también que se haga algo. Que se haga algo y que todos nos podamos ayudar entre todos para que esto termine de una vez por todas. Muy bien, regresamos y nuestro último bloque. Quisimos, ¿no es cierto?, en esta oportunidad darle otra vuelta de rosca al programa. En esta, ustedes habrán escuchado que Melisa fue quien condujo esta columna, que previo a las elecciones es importante tener estos temas a la hora de elegir los candidatos. Este tema, como tantos otros que son importantes, pero este nos ha a nosotros sensibilizado en lo particular. Nuestras redes sociales, para que ustedes estén al tanto de nuestro programa y también de la programación con la cual cuenta la estación. Seguramente nos estás escuchando por FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar o a través de la frecuencia modulada, la vieja usanza, con la radio 88.9. Si querés saber más sobre nosotros, que somos de Urna y estamos los viernes de 5 a 6, entra a facebook.com/deurna y nuestro sitio más usado es Twitter @de-urna, donde vamos a ir colgando además un montón de noticias referidas a las elecciones y a la política. Muy bien, nos despedimos entonces, gracias a Lucía Arjimi, quien es nuestra productora, está acompañada de Mayra Peñalba, que nos está haciendo de nuestra operadora de aquí. Despedimos también a Celeste, gracias por haber traído la información. También nos despedimos a Belén y saludamos cordialmente a Licha, que esperemos se recupere pronto de esas muelas malditas. Mi nombre es Saludos Alberto. Grandes. Y bueno, quédense porque el próximo programa Basta para mí, Basta para todos va a estar zarpado y en un ratito se vienen minutos. Mi nombre es Alberto Lescano. Mi nombre es Melissa Biorret. Esto fue Durna. Nos siguen acusando de matones, que somos quilomberos. Esto fue De Urna.